ya me voy, no me detengas, por favor. Esa fue mi decisión, te dejo libre hoy. Sabes que te quiero tanto, pero me hace mucho daño. Me pides explicaciones, te las voy a dar. Hoy te diré, amor fingido, recuerdo la noche que te vi con él. Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño que pensé matarlos, pero no podré. Y aunque todo se acabe, y aunque todo se acabe, tu recuerdo en mí no lo voy a borrar. Porque te quiero tanto, aunque me duela el alma, te dejaré de amar. Quiero tanto, pero me haces mucho daño. Me pides explicaciones, te las voy a dar. Hoy te diré, amor fingido, recuerdo la noche que te vi con él. Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño que pensé matarlos, pero no podré. Tu recuerdo en mí no lo voy a borrar, porque te quiero tanto, aunque me duele.